incursión en el rock, número uno en los Hot 100 de Billboard, ganadora del Grammy y además con la producción de Quincy Jones y la participación especial del legendario Eddie Van Halen en la guitarra. El tema Beat It. Vamos a continuar ahora celebrando un natalicio y hoy me voy a detener un poco en este natalicio porque un día como hoy nace en 1902 uno de los más importantes compositores de la música popular estadounidense de todos los tiempos, del Great American Songbook, el señor Richard Rodgers. Es decir, hoy se conmemoran 120 años de su nacimiento y me voy a detener con un par de canciones de él porque esta es una de mis grandes pasiones en la vida y la voy a compartir con ustedes. El Great American Songbook, esas canciones tan maravillosas que se escribieron en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX para teatro, para cine, que cambiaron la historia de la música popular para siempre. Las cantó todo el mundo, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, de todos los grandes cantantes de jazz. Así que voy a registrar tres de mis canciones favoritas de Richard Rodgers. Empiezo con esta, que es de un musical, del musical Pal Joey, y se hizo muy famosa cuando la grabó Frank Sinatra. Y esta versión que van a oír fue grabada en el 2011 por Tony Bennett y Lady Gaga. Fue el primer dúo que ellos grabaron juntos. Aquí está The Lady is a Tramp, con música de Richard Rodgers, letra de Lawrence Hart, y la voz de Tony Bennett y Lady Gaga en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hungry for dinner at 8. I'm sorry. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Coney Island. Oh, the beach is divine. Now I love the Yankee. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no? That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. La FM. Well,

That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. A fool. Una de mis favoritas de George Michael sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #@ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. En lo técnico está hoy conmigo Mauricio Amador y estábamos oyendo un tema espectacular de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, el primero que hizo George Michael en solitario, el álbum Faith de 1987, la canción Kissing a Fool, número 5 en los Hot 100 de Billboard. Y como les dije, hoy voy a detenerme un poco en el natalicio del gran compositor estadounidense Richard Rodgers, que dio tantas canciones tan importantes a la música popular de los Estados Unidos del siglo XX, que me queda imposible registrar solo una. Voy a registrar tres. Ya oímos la primera, que fue The Lady is a Tramp en la versión de Tony Bennett y Lady Gaga. Y ahora voy con la segunda. Richard Rodgers hizo parte de dos de las más importantes duplas de compositores de música popular en los Estados Unidos durante el siglo XX. Una fue Rodgers and Hart, en la que el otro integrante era el letrista Lawrence Hart, y de hecho de esa dupla es la siguiente canción. Y la otra fue Rodgers and Hammerstein, que hicieron unos musicales muy importantes para Broadway, y más adelante vamos a oír una canción muy famosa de uno de esos musicales. Pero mientras tanto, escuchemos esto en versión de Harry Connick Jr., versión grabada para la película When Harry Met Sally de 1989. Aquí está esto, que es I Could Write a Book. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. Simple secret of the heart is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers afraid. Sabor de la noche. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Thank you.

guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the subway, the bullets rip to the sound of the beat. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Clásico de 1980 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de Queen de su álbum The Game, que de hecho fue inspirado por un clásico de Chic por el tema Good Times. Another One Bites the Dust. Soy Emilio Sánchez y vamos ahora a registrar la última de las tres canciones que había prometido para hoy para celebrar el natalicio 120 de Richard Rodgers. Esta canción es de Rodgers and Hammerstein, que fue la segunda gran dupla a la que él perteneció. Su compañero ahí era Oscar Hammerstein II, gran letrista. Y como había dicho anteriormente, ellos hicieron grandes musicales para Broadway, como por ejemplo South Pacific, Oklahoma, pero sin lugar a dudas, el más famoso yo creo que fue este. En 1965 se convirtió en una película icónica, protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, y es obviamente The Sound of Music. En Colombia la película se conoció con el título La Novicia Rebelde, y de ahí sale esta canción que ha tenido muchas versiones. De hecho, el éxito Seven Rings de Ariana Grande es una adaptación de este tema, que es un clásico indiscutible, grabado por muchos grandes del jazz, como por ejemplo John Coltrane o Dave Brubeck. Esta versión que van a oír la grabó la primera ganadora que tuvo American Idol por allá en el 2002, que fue Kelly Clarkson. Aquí está esto que es My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strings. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. We'll be right back. Un clásico en 1984, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, número 2 en los Hot 100 de Billboard, una canción que es un dúo por un hombre que se dio a conocer con la banda Earth, Wind & Fire y otro hombre que se dio a conocer con la banda Genesis. Philip Bailey hizo este tema en su álbum Chinese Wall de 1984 y lo hizo con la participación especial de Phil Collins. La canción Easy Lover. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con el tema que le da nombre a una de las películas más famosas de los 90, una película clásica de basketball protagonizada por Michael Jordan junto con Bugs Bunny y todo el combo de los Looney Tunes. Los Quad City DJs llegan con Space Jam. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Come on and slam, and welcome to the jam. Come on and slam, you wanna jam. Hey, yo, what you gonna do? Hey, yo, what you gonna do? Hey, yo, what you gonna do? Hey, yo, what you gonna do? Party people in the house, let's go. This is boy JC. The space.